Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos y amigas. Qué gusto el poder compartir una vez más la información hoy miércoles 14 de abril de 2021. Esperamos que se siga usted cuidando y poniendo de parte para que todas las tareas que se proponga puedan hacerse realidad. Como siempre, les estamos invitando a que ustedes se recorran las redes sociales de la Casa de la Cultura y también puedan ser parte de esa propuesta cultural que día a día se les viene presentando a través del Facebook, YouTube e Instagram. Queremos, como siempre, motivarles a que el día de hoy nos acompañen a las 7 de la noche, que tendremos la exposición de la Galería Nacional Virtual. Estará con nosotros el representante del núcleo del Pichincha, conocido en el mundo artístico como Quixote. Esto será a las 7 de la noche a través de las redes sociales. Esperamos que usted nos acompañe, que comparta también estas actividades, porque con tan solo dar un clic y difundirlo con sus amigos, ayuda a que más personas de Ecuador y del mundo puedan conocer el trabajo de nuestros artistas plásticos del Ecuador. Con esto, mis estimados amigos, nos vamos ya de inmediato con nuestro compañero Alex Mora. Buenos días. Buen día, Laurita. Un saludo cordial para usted y para todos nuestros amables oyentes. Estamos en una nueva jornada de labores, hoy ya en día miércoles, mitad de la semana, en 14 de abril. Listos en este espacio que les entrega lo mejor y lo más actual del arte y la cultura. Tenemos interesantes temas en agenda para compartirlos, siempre todo esto acompañado de las voces de los protagonistas. Bajo este preámbulo les decimos entonces, amigos y amigas, sean bienvenidos a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Ibermuseos publica la nueva edición del programa de los museos en Iberoamérica. Murió el maestro Tulio Bustos Cordero, creador del tema Muñequita Morena. Hoy lo recordamos con una remembranza musical. Sexta jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música presentó anoche al grupo Biblian Rock Ensemble. El núcleo de Loja de la Casa de la Cultura presentó la muestra contemporánea Ñampi, trabajo de la artista Gabriela Jaramillo. Vamos a iniciar nuestro segmento de opinión y de entrevistas presentándoles la previa de la octava jornada de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura. En esta nueva edición nos quedamos en la provincia de Pichincha para conocer la exposición La Reencarnación de los Lienzos, un trabajo del maestro Marco Sánchez Altamirano. Con sus cuadros, este artista presenta la figura de los hombres y mujeres de su tierra. Esta mañana nos contactaremos con este maestro, conocido como Quixote. Él nos contará más sobre su perfil, historia y trayectoria. En nuestro segmento de opinión y de entrevista también contaremos con el aporte de Daniel Ochoa del Centro Cultural El Cafecito Quito, que se dedica a realizar eventos musicales y de poesía, además de muestras de arte. En esta oportunidad lo hemos invitado para conocer sobre el trabajo que vienen desarrollando y el espacio para poder disfrutar del teletrabajo y disfrutando también de una deliciosa gastronomía ecuatoriana. Nuestro tercer invitado es el director del núcleo de Chimborazo de la Casa de la Cultura. El ingeniero Guillermo Montoya estará con nosotros para contarnos la agenda de actividades que presentan durante este mes de abril, donde además intervendrán en la Galería Nacional Virtual junto al artista Miguel Yaulema. Y todo esto con el evento principal del 21 de abril, conmemorando la Batalla de Riobamba y un nuevo aniversario. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con la información. Estamos ya en la jornada correspondiente al 14 de abril. Aquí les presentamos los hechos trascendentales que ocurrieron en una jornada como hoy. Efemérides y los sucesos de arte y la cultura. Hoy estamos ya en la jornada correspondiente a un día como hoy, 14 de abril. Aquí nacen personajes como el historiador Arnoldo Ibáñez, muere el compositor George Friedrich y los escritores José Revuelta y Simeón de Beauvoir. En 1759, un día como hoy, muere el compositor George Friedrich, creador de composiciones musicales como Israel en Egipto, Judas Macabeo y El Mesías, además de grandes óperas que trascendieron a nivel del mundo como Julio Cesare, Agripina y Tarmelano. Un 14 de abril de 1889 nace el historiador británico Arnold Toynbee, autor de las obras sobre las civilizaciones. Aquí interviene el estudio de la historia, de gran influencia en la concepción moderna y política internacional. Un 14 de abril de 1917 fallece el lingüista ruso Ludwig Bessin, creador del idioma esperanto, quien desarrolla además técnicas diversas que le permitieron la comunicación humana entre diversos pueblos, esto en Polonia. Un 14 de abril de 1930, el Consejo Directivo de la Unión Panamericana adopta la resolución de declarar el Día de las Américas, inspirado en la doctrina del libertador Simón Bolívar, cuyo objetivo era estrechar lazos de fraternidad entre todos los pueblos del continente. En 1976 muere el escritor y luchador social mexicano José Revueltas. Fue autor de obras como Muros de Agua y El Luto Humano, mismo con el que ganó el Premio Nacional de Literatura Mundial en 1943. En el año 2000, un día como hoy, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declara la monumental Villa Adriana muy cerca de Roma, Italia, como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esto por ser uno de los templos más completos y mejor conservados de la antigua civilización europea. Un 14 de abril del 2010 muere el arqueólogo y académico mexicano Enrique Nalda. Él era considerado uno de los más importantes estudiosos de la cultura maya. Nace en Logroño, España, en 1936. Destacamos además para el 2011, un día como hoy, la muerte del profesor español Miguel Martínez Lash, uno de los nombres de referencia entre los traductores de la literatura escrita en inglés. En 2008, el Ministerio de Cultura de ese país le otorgó el Premio Nacional de Traducción por su versión, Vida de Samuel Johnson. Cerramos esta nota de un día como hoy contándoles que un 14 de abril de 1912 se produce el naufragio del Titanic, esto al chocar contra un iceberg, y debido a este suceso murieron 1513 personas que iban a bordo de este transatlántico. Así destacamos los hechos trascendentales, efemérides y mucho más, que ocurrieron en un día como hoy, 14 de abril. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En el país. Aquí iniciamos con la información sobre nuestro país. Ibermuseos llevó a cabo la publicación de la nueva edición del Panorama de Museos en Iberoamérica, en el cual los panelistas expusieron el pensamiento sobre las políticas públicas de hoy. Este el primer webinario de 2021, Perspectivas de las Políticas Públicas de los Museos Iberoamericanos, Desafíos en un Mundo en Pandemia, inició poniendo en contexto aspectos claves sobre qué es una política pública, para qué sirve y cómo se construye. Luego avanzó organizándose en torno a tres preguntas que Silvi Durán, ministra de Cultura y Juventud de Costa Rica y moderadora de esta charla, propuso a los panelistas para pensar las políticas públicas de hoy. ¿Qué deberíamos mantener? ¿Qué modificar? ¿Y qué deberíamos dejar de hacer? Los cuatro panelistas, María Paz Uturraga de Chile, Santiago Jara de Colombia, Carlos del Águila de Perú y Rita Jerónimo de Portugal, coincidieron en que se debería cuidar y cuidarnos, construir solidaridad y ser conscientes de la responsabilidad social que los museos tienen con la comunidad. Entre tanto, los internautas acompañaban la reflexión con sus comentarios en línea. Para José Nevardo, la respuesta de nuestros museos demostró que la cultura es un ejercicio de liberación de las culturas, mientras que César Benavides apuntaba que la palabra para poner de moda es cuidar. ¿Qué modificar? El sector debe sacudirse, diversificarse, probar nuevas rutas de innovación y superar las discusiones tradicionales, decían los especialistas, mientras en el chat Eluvia González escribía que la virtualización es imprescindible para hacer presencia y apoyar a las comunidades, tanto internas como externas. De hecho, las reflexiones en torno a la gobernanza digital prácticamente coparon la conversación. Henry Delfín, desde El Público, acotaba que ahora se plantea con más énfasis la gestión cultural digital como una manera actual para manejar los proyectos artísticos y culturales. La charla cerró invitando a pensar en cuán solidarios estamos siendo, cómo educar desde la horizontalidad que prioriza en función de qué público, qué propósito y qué relación. Una infausta noticia recibió el mundo del arte y la cultura de nuestro país. Este día lunes es así que pudimos conocer sobre el fallecimiento del maestro Tulio Bustos Cordero, el creador, autor e intérprete del tema Muñequita Morena. Fue un hombre entregado al arte y la cultura en diferentes ramas. En la siguiente nota hacemos una remembranza sobre la historia de este maestro. Muñequita. Tu nombre silencio, tu boca chiquita, yo quiero besar. Princesita, la novia del viento, cuerpito. Esta canción que estamos escuchando es una de las más populares del cantautor lojano Tulio Bustos. Muñequita Morena fue compuesta en los años 70 y fue dedicada a su esposa Raquel Peña Herreta. Él volvió a tomar protagonismo cuando reeditó Quirúrgica, banda integrada por su hijo Camilo, y a partir de ese momento recordaron épocas pasadas. Varios artistas de la localidad la incluyeron en su repertorio y es hasta la actualidad uno de los temas románticos más significativos que tiene el Ecuador. Tulio Bustos se desempeñó como funcionario público en el Ministerio de Agricultura y Ganadería por más de 30 años. Su profesión lo compaginaba con su pasión, la música. A su haber tenía 11 discos grabados, uno de ellos con Max Berrú y con el trío universitario. La mayoría de su discografía lo realizaba con su mujer Raquel Peña Herreta, quien era segunda voz y encargada de escoger el repertorio en cada presentación. La trágica noticia llegó la mañana de este lunes 12 de abril del 2021, cuando la familia dio a conocer la partida de Tulio Bustos Cordero, el artista y autor de Muñequita Morena. Él nace en Zumba, en Zamora, Chinchipe, un 12 de julio de 1946. Desde la edad de 2 años residió en la ciudad de Loja. Sus estudios primarios los realizó en la Escuela Miguel Río Frío y en la Escuela de los Hermanos Cristianos, los secundarios en el Colegio Bernardo Valdivieso y los superiores en la Universidad Nacional de Loja, mismo lugar donde obtuvo el título de ingeniero agrónomo. Él es autor de más de 150 canciones, realizó exitosas giras artísticas dentro y fuera del país, es cantante y compositor, y en el 2018 recibió un homenaje al cincuentenario de su vida artística y musical. Escribió además varios libros, entre los que destacamos Angelina, El Chaní y Su Luna. El músico ecuatoriano y director del Museo del Pasillo Mario Godoy destaca para nosotros con estas palabras significativas lo que fue la vida y trayectoria del autor de Muñequita Morena, Tulio Bustos Cordero, y el legado que deja para la gente. Creo que su legado como compositor principalmente y cantante es muy fecundo. Y yo he admirado siempre su calidad humana y su gran inspiración. Alguna vez le dije, y lo digo y repito con de verdad, ¿no? Yo decía, ¿qué sería o cuál habría sido la suerte de Tulio Bustos si hubiese nacido en México o en España? Con todo el talento de él, con toda su fuerza, con toda su inspiración, sin duda habría sido un personaje de trascendencia, reconocimiento internacional, iberoamericano. Pero desgraciadamente a veces las circunstancias nos llevan a otros sitios, ¿no? Y él vivió en Loja y sin embargo desde ahí se ha proyectado y es valioso su aporte. Entre los premios recibidos constamos en 1970 la mención de honor en el concurso Mejor Pasillo Lojano intitulado Tu Mirar. En 1971, el primer premio en el Festival de Música y la Composición Lojana con la balada Muñequita Morena. En 1971 también la mención de honor en el Festival de la Música y Composición Lojanas con el Pasillo Decir. Para 1975, el primer premio en el concurso anual de la Lira y Plumas Lojanas con el Pasillo Sueño al Despertar. Para 1980, la mención especial del Festival de la Canción Ecuatoriana del Banco Central del Ecuador. Finalista en el concurso de composición e interpretación, Palmarés Largo en Guayaquil. Finalista del concurso musical Cedig en Loja durante 3 años consecutivos. En 1995, la presea Salvador Bustamante Celi, otorgada por la Ilustre Municipalidad del Cantón Loja. Y para 1998, Mérito Cultural Mención Vitalicia y Honorífica, concedida por el Ministerio de Educación y Cultura. Paz en la tumba de Tulio Bustos, gran compositor, cantante, nacido en Zumba, Zamora, pero radicado en la ciudad de Loja por muchas décadas. Yo creo que es una gran pérdida para la cultura, para la música ecuatoriana, porque Tulio Bustos fue todo un personaje. Integró el conjunto universitario, el trío universitario con Toski Guerrero, y pues son inolvidables sus composiciones. Una pena muy grande, un vacío muy grande que deja este gran artista. Mi sentida nota de pesar para sus familiares y amigos. Fue la familia de este artista quien dio a conocer al país la infausta noticia. Contamos aquí a su esposa Raquel Peñarreta y sus hijos Camilo, Pablo y María Soledad. Fuente: Bibliografía del Museo del Pasillo, Artistas Ecuatorianos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En la casa. Y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana les contamos que la sexta jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos presentó la noche de este 13 de abril al grupo Biblián Rock Ensemble desde la provincia del Cañar. Este espacio sirvió para que estos maestros compartan lo mejor de su música y la historia con la cual nace este grupo y cómo han ido creciendo musicalmente a lo largo de los años. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, estuvo a la cabeza de este evento. Gracias a la acertada selección realizada por nuestro querido amigo director del Núcleo de Cañar, Edgar Palomeque, tenemos el gusto de abrazarles, de escucharles a la distancia, para juntos emprender ese viaje por todos los rincones de la patria y del mundo. Es un día inmenso de alegría, pero también hay notas de dolor, y eso lo conocen los músicos por la inmensa sensibilidad que llevan ellos en su corazón. El día de ayer, un gran artista, un músico de primera categoría de la ciudad de Loja, falleció, Tulio Bustos, tal vez muy conocido por ustedes por ser una provincia muy cercana. Y con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, en una nueva jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, cantando a la esperanza y a la vida, se dio inicio a este especial. En esta ocasión nos trasladamos hasta el núcleo del Cañar, quienes nos trajeron como invitados a la banda Biblian Rock Ensemble. Esta fue la sexta jornada de este encuentro. Brillo la noche, me Esta es una programación que reúne a los 24 núcleos provinciales, quienes traen un artista o grupo representativo de su ciudad para que nos presenten de esta forma sus actividades, mismas que tienen el fin de incentivar identidad y cultura musical diversa que guarda cada rincón de nuestro país. Y así destacaba el presidente Camilo Restrepo a lo que es Biblian Rock Ensemble, lo que hasta el momento han presentado con sus actividades de un proyecto que inició para el 2016. Gracias a su empeño y que gracias también a ese inmenso potencial artístico que llevan en sí mismos, han logrado constituir ese hermoso ensamble y hecho una de las ciudades más lindas que tiene el Ecuador, Biblian. Y desde ahí viene este grupo, el ensamble de rock y metal. Y viene a decirnos que la música es patrimonio de todos los pueblos, que la música crece, que la música se agiganta cuando hay corazones y voluntades que quieren arrimarse a ella y juntos emprender la aventura de hacer música. La gran mayoría de los músicos pertenecientes a Biblian Rock Ensemble son del cantón Biblian. Su música fusiona el género rock y el metal, pero lo ejecutan con un estilo propio. Tienen en su haber un álbum que reúne 10 canciones inéditas y mismo que fue lanzado para el año 2018. 7 de ellas corresponden a la composición lírica y melódica del gestor de este proyecto, el artista Marco Cabrera. El compañero Edgar Palomeque, director del Núcleo Provincial de Cañar de la Casa de la Cultura, acompañó este evento y presentó con estas palabras a los artistas, destacando en particular lo que es la vida y trayectoria de estos maestros. En esta oportunidad, el Cañar somete a vuestra consideración una expresión cultural arraigada en la juventud y un sector de la población. En la ciudad de Biblian, cantón de la provincia del Cañar, se desarrolla desde 1990 el evento Biblian Fest, encuentro que aglutina a miles de amantes del rock. Cada año concurre un sector de la población ecuatoriana a disfrutar de la música, a cantar canciones diferentes de la tradición ecuatoriana. Este encuentro de rock se ha afirmado como uno de los eventos de mayor solidez en la provincia. En el trabajo discográfico de Biblian Rock Ensemble, los tres finales son temas inéditos de tres bandas representativas de su cantón, como No Hay Componte, Savage y Osiris. Y el segundo del noveno tema con proyección lo anunciarán en este año 2021 con un gran lanzamiento. Llegamos al momento cumbre de la noche cuando tomó la palabra el gestor cultural de este proyecto y director musical Marco Cabrera. Él, a nombre de sus compañeros de Biblian Rock Ensemble, destacó en sus palabras en primer lugar un agradecimiento a quienes hicieron posible la realización de este evento, a quienes están al frente del Encuentro Nacional Virtual y que de esta forma buscan la gestión de los artistas. Este encuentro virtual de música, cantándole a la vida y a la esperanza. La propuesta de Biblian Rock Ensemble es una propuesta que ha ido madurando a lo largo de estos 4 años, desde el 2016 que tuve la oportunidad de encontrarme con las personas perfectas en los lugares exactos, como se dice comúnmente. Creo que el sueño nació de mi sentir, pero luego se fue también involucrando al sentir y al pensar de las diferentes personas que apoyaron y que apostaron al proyecto, empezando por el licenciado Danilo Barreto acá en Biblian, luego por el economista Guillermo Espinosa, alcalde del Cantón Biblian, posterior a ello también el doctor Edgar Palomeque, director de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar. Hombre, luna está bella. Marco Alejandro Cabrera es vocalista y guitarrista de esta banda. Este es un trabajo que fusiona el género del rock metal con un estilo propio. Ellos destacan el significado que tienen cada una de sus letras y la representatividad que ha considerado el público para gustar de la música de Biblian Rock Ensemble. Ese es el segundo plus que somos, que es un proyecto integrativo, y de ahí el nombre de Ensemble, porque hemos buscado la forma de integrar a nuestros talentos. Quizá hay bandas a nivel nacional que cuando tienen una grabación, una creación, invitan a músicos ya famosos a formar parte de sus proyectos. Nosotros lo hemos visto de una forma diferente. Nosotros hemos visto que la necesidad no está en involucrar a famosos en los grupos, en las agrupaciones y en las bandas, sino más bien a los nuevos. Y de esta forma vivimos la sexta jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, cantando a la esperanza y a la vida, en esta ocasión trasladándonos hasta el núcleo provincial de Cañar y conociendo más a la banda Biblian Rock Ensemble. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Curo el espanto yo solo. La sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja recibió el pasado viernes la inauguración de la muestra contemporánea denominada Ñampi. Esta es la propuesta artística de la maestra Gabriela Jaramillo Soto, que plantea como concepto la instauración de una realidad en una configuración visual tridimensional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja se inauguró en la instalación contemporánea denominada Ñampi, con el apoyo de la artista plástica Gabriela Jaramillo. En esta exposición de inauguración, se realizó una presentación conformada por personas vendadas, mascarillas en sus bocas y una puesta en escena para explicar lo que significa la obra Ñampi. Con tan solo 23 años de edad, actualmente estudia la carrera de Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Loja. Ha participado en varias exposiciones. Ella es Gabriela Jaramillo. Considera que un artista no debe encerrarse en una sola rama del arte, sino aprender de todo. Ha participado en varias exposiciones colectivas, como Historias de color violeta, en el Museo Puerto de la Ciudad 2020, Matilde Hoy, Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, Salón de Noviembre, Guillermo Herrera Sánchez. Ha participado en Ser Placo, Festival Internacional de Artes Vivas, en exposiciones individuales como Misisi, Arte Ancestral y en Museo Puerta de la Ciudad con su obra Shuyu. Gabriela nos cuenta de qué trata esta obra. Es una configuración visual donde participa el espectador, basada en los laberintos que llevan como significado movimiento en el interior y el camino a seguir. En el 570 a.C., los jóvenes escandinavos solían realizar un tiempo denominado la danza de la doncella. En este laberinto, una doncella se situaba en el centro y dos jóvenes avanzaban por sus pasillos, corriendo en sentidos opuestos. El primero que llegaba al centro podría sacar a bailar a la doncella. A través de este concepto nace Ñampi. Es una serie de figuras en movimiento que conforman una pequeña danza, y en su interior palabras que el espectador tendrá que descubrir. El estudio del arte aporta a las personas conocimientos necesarios para el análisis, interpretación y valoración de las obras. A través del lenguaje, de las formas y del pensamiento visual, teniendo en cuenta que en la sociedad actual la tecnología está apartando a estas artes donde la imaginación del ser humano aporta para el desarrollo del mismo. En el ámbito de las artes plásticas tradicionales, se ha visto enriquecido con la aportación de otras manifestaciones procedentes de los medios de comunicación visual, de modo que el universo de la imaginación forma parte de nuestra realidad cotidiana. Gabriela explica la experiencia de la obra Ñampi en su vida. Ñampi nació de esto, de una necesidad, la cual necesitaba ser un nuevo despertar, una nueva experiencia mía como artista plástica y una nueva experiencia para la gente que la visite. Para mí esto, y siempre diré que todo es un laboratorio en el que puedo sumar cosas a las que ya hice o las que no he hecho y sumar nuevas experiencias para así poder seguir en el futuro. Gracias a todos los que conforman la Casa de la Cultura nuevamente por activar todos estos espacios. La exposición se queda hasta fin de mes, así que los invito a ser parte, los invito a visitarla y a leer todos estos laberintos y cuentos que están aquí. Usted podrá ver la inauguración que se realizó mediante la plataforma digital de Facebook en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. Informó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El hombre está lleno de impresiones y requiere vaciarse a través de una práctica rigurosa y un ascetismo personal. El mío es la pintura. Kishore. La reencarnación de los lienzos. Del artista Marcos René Sánchez Altamirano, conocido en el mundo artístico como Kishore, estará en la Galería Nacional Virtual dibujando la geografía de la patria, de la Casa de la Cultura y sus núcleos. Venga y admire las obras de pulso firme, de texturas poderosas, líneas agresivas que dibujan o traen a la superficie ámbitos ocultos del ser, revelando lo que estaba escondido tras la apariencia. Les invito a la inauguración de la exposición La Reencarnación de los Lienzos, el día miércoles 14 de abril a las 7 de la noche, a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. La reencarnación en los lienzos, de Kishore, del núcleo de Pichincha. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Llegamos a nuestro segmento de opinión y entrevista y hoy a las 12 del día les invitamos para que disfruten de la música del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A través del Facebook y YouTube, a eso de las 7 de la noche, a través de estas redes, tendremos la inauguración de la exposición La Reencarnación de los Lienzos del artista Marcos René Sánchez Altamirano, conocido en el mundo artístico como Kishore. Esta es la octava muestra de la segunda temporada de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos. Todos cordialmente invitados. Ahora sí, damos el paso a nuestro compañero Alex Mora, que ya está con nuestra invitada. Es momento de conocer a nuestro invitado. Muy buenos días, amigos oyentes de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos cordialmente. Estamos hoy en la mañana de este 14, miércoles 14 de abril del año 2021, y hoy les ofrecemos nuevamente la previa de la Galería Nacional Virtual de nuestra institución. Este encuentro pictórico que nosotros lo desarrollamos cada día miércoles con maestros que vienen desde diferentes provincias de nuestro país, por supuesto con nuestros 24 núcleos con los que cuenta la institución y con quienes cada director nos trae precisamente a diferentes artistas. Hoy les les hablamos y les vamos a contar todos los detalles de la exposición virtual que lleva por nombre La Reencarnación de los Lienzos. Este trabajo es del maestro Marcos René Sánchez. Él es conocido con el nombre espiritual de Krishna Kishore Das. Esta cita vamos a tenerles hoy precisamente a partir de las 19 horas y ustedes lo conocen, para quienes recién se integran a estas exposiciones, usted la puede disfrutar a través de Facebook Live en video, en la página web de la institución, en el canal de YouTube, y para quienes no van a poder estar conectados ahí, van a poder también escucharlo al maestro, las autoridades, a través de nuestras radios, la 100.9 FM y la 940M. Le tenemos ya conectado acá con nosotros entonces al maestro René Sánchez, Marco René Sánchez, para hablar de todos estos detalles, amigos y amigas. Les contamos nada más como una introducción que los primeros cuadros del maestro son andinos y en su temática, en sus colores, él presenta la figura de los hombres y mujeres de su tierra. Utiliza materiales como el carboncillo, tinta china, veladuras y gana espacio, la mancha y la imagen. Eso nada más, le damos el paso ya entonces a nuestro invitado Marco Sánchez para conocer más sobre su perfil. Marcos, empecemos contándole al público de ese gusto particular suyo por la plástica. Buenos días, maestro, y bienvenido a Zona Cultura. Alex, muchas gracias y a los radioescuchas y gracias a la Radio La Casa Cultura por la oportunidad. La verdad que yo soy un pintor autodidacta y no había tenido la oportunidad de conocer arte, ya que no vengo de una familia de artistas. Y bueno, a la edad de 20 años conocí el arte y luego pues ya sentí que eso era lo mío y empecé a autoeducarme, a investigar, al leer biografías de los grandes genios de la pintura universal. Pero había empezado haciendo música folclórica, música latinoamericana desde los 14 años, era algo que me gustaba mucho, pero luego me di cuenta que no tenía oído para eso, ¿no? Entonces luego ya fue que encontré la música. Y luego, pues, con los integrantes del grupo, los compañeros, siempre tuvimos la ilusión de salir del Ecuador y viajar por Europa haciendo música. Al final, pues, se dio eso, todos los compañeros del grupo, Rumi Yatta, pues, salimos para Europa. Y cuando llegué a Europa, pues, llegué a Madrid. En Madrid, pues, los museos, pues, el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía, el Museo Thyssen, donde estaban todas las obras de los grandes genios de la pintura, pues hace que tenga un interés de mi parte a visitar estos museos. Y cuando miro en la exposición en el Museo Reina Sofía la obra de Pablo Picasso, el cuadro El Guernica, pues contemplando esta obra, pues logro mirar que en esta obra había libertad, había soltura, ¿no? Porque era un expresionismo donde había ocasionado el trazo con el pincel o con la brocha, había chorreado la pintura. Entonces yo me quedé pensando y dije, el arte es libre, es libertad. Entonces, si el arte es libertad, pues yo también puedo conseguir algo propio, algo, un estilo propio. Entendí en ese momento que el tema de la pintura es buscar un estilo que le identifique, que sea muy, muy personal. Claro, el maestro está entonces, les contamos amigos y amigas, les decíamos, él nace acá en la capital, en Quito, y su trabajo lo hace desde sus primeros años, desde los 15 años les contaba ya el maestro hablando del dibujo, de la pintura, de lo que es también esculturas en madera, en cerámica. Nos parece importante, para ir topando varios temas en estos minutos que tenemos con usted, Marcos, hablar de la Asociación Cultural Raíces y Color en Movimiento, esta desde el año 1998, del cual usted es presidente actualmente. Pero ¿por qué destacar esto? Porque aquí se brinda apoyo a jóvenes artistas que inician precisamente su trabajo en esta profesión. Qué importante esto, Marcos, para destacar de que ustedes como artistas, muchos de ustedes, comparten hacia otras personas que quieren interesarse, que quieren aprender, que quieren hacer de esto un oficio, una profesión, compartir todos estos conocimientos, y ustedes con esta asociación, Marcos. Sí, la verdad que Raíces y Color en Movimiento nace de la necesidad de, ya estando en Europa, de juntarnos artistas de diferentes nacionalidades, que nos encontrábamos en algunos cafés, algunas tabernas, algunos bares, y donde pues empezamos a hacer tertulias, ¿no?, y exposiciones en estos cafés, en estas tabernas, en estos bares. Y de ahí nace la necesidad de, entre los artistas de diferentes nacionalidades, conformar una asociación en la cual pues la constituimos como Raíces y Color en Movimiento. Esta asociación, pues fui el mentalizador y el fundador y también presidente de la asociación, en la cual a través de la asociación pudimos ya organizarnos desde una parte ya legal para poder abrirnos de espacio en el territorio español y europeo, ¿no? También dentro de los proyectos, pues la asociación tuvimos una radio online hace ya más de, ¿qué diría?, unos 25 años, ¿no? En Europa ya nos atrevíamos, ya sabíamos, ya mirábamos el futuro del potencial de las radios en online, y también dentro de esos presupuestos fueron otorgados para el proyecto de OndaChasqui.com. OndaChasqui.com, una radio, proyectaba a los y promocionaba a los artistas y la agenda cultural de los artistas y también la cultura de Ecuador y de Latinoamérica. En realidad, todo ese trabajo a través de la Asociación Raíces y Color en Movimiento, a los artistas nos iba abriendo campo, ¿no? Y nos iba abriendo campo, y luego pues ya fue también ser parte de este trabajo colectivo con otras organizaciones, otras asociaciones en Europa. Y la verdad que una linda experiencia. Y ahora pues en este retorno ya para acá, para Ecuador, a través de esa experiencia adquirida con la Asociación Raíces y Color del Movimiento, con los contactos, con los colegas, que algunos siguen por allá y otros ya estamos por acá dentro desarrollando nuestros proyectos, siempre vamos también vinculando los proyectos que vamos haciendo desde la parte colectiva y desde la parte individual. Claro, Marcos, queremos saber, y el público también, le surge esa duda, esa interrogante, y nos preguntaban a nosotros en estos días que hemos estado ya promocionando lo que es esta exposición virtual, esta octava jornada de la Galería Nacional Virtual, sobre el apelativo, el sobrenombre que usted tiene como Crisor, Marcos Sánchez Crisor. ¿Qué significa? ¿Qué representatividad tiene, Marcos? Sí, en mis inicios en esa búsqueda, cuando trabajaba en la madera, pues sentía la necesidad, sabía que la vida no es así como la vida, que tiene que haber algo especial en esta vida, el por qué, de dónde venimos, para dónde vamos, ¿no? Algo más profundo, ¿no? Del por qué estamos en este mundo y cuál es el propósito. Dentro de ello, pues, la necesidad desde la parte espiritual, la necesidad de adquirir conocimiento que ayude a dar luz, ¿no? El entendimiento, pues hizo que conozca a amigos, ¿no? Del Instituto ISER, del Instituto Superior para Estudios Védicos para la Conciencia de Krishna. En este espacio conozco amigos también que están relacionados con el arte desde la parte consciente, el arte espiritual. Y ahí es cuando decido, pues, aceptar a un guru, un maestro espiritual, a Gurudeva Paramahamsa Swami Maharaj, en el cual, pues, en una ceremonia de fuego, pues, obtengo y el maestro me inicia y me da el nombre espiritual de Krishna Kishor Das, que es en el idioma en sánscrito. San significa madre, Krito significa lengua. Krishna Kishor es el nombre significa la edad media de Dios. Bien, en este punto queremos recordarles a los amigos y amigas que nos acompañan la mañana de este miércoles, ya acá en 14 de abril del año 2021, que estamos junto al maestro Krishna Krishor, precisamente, Marcos René Sánchez de Altamirano, quien nos va a presentar el día de mañana, esta noche, perdón, a las 19 horas, la exposición virtual La Reencarnación de los Lienzos, de este trabajo que lo presenta la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en esta ocasión junto al núcleo de Pichincha de nuestra institución. Les vamos a contar allá en pocos minutos al final de la entrevista, cómo conectarse, a qué redes nos podemos conectar para disfrutar de esta exposición. Marcos, nos internamos ya directamente en estos minutos que nos quedan para hablar sobre la obra. ¿Por qué se le denomina como la reencarnación de los lienzos? Bueno, la reencarnación de los lienzos es una serie de obras donde me permito manifestar conocimientos adquiridos en todos estos 35 años de carrera. La reencarnación de los lienzos es una serie de obras donde se manifiestan diferentes figuras, diferentes formas, una técnica que ha ido evolucionando también, ¿no? En la reencarnación de los lienzos la temática ya no es tan importante, ¿no? Para mí, en esta serie de obras, la temática pasa a un plano secundario. Simplemente la temática se vuelve como un pretexto para hacer arte, porque lo único que en estos cuadros manifiesto emociones que están dentro del ser, ¿no? Dentro de mí, todas esas impresiones que uno va viviendo en el día a día, como es en el caso, en el momento actual, ¿no? Que vivimos momentos espantosos, y creo que todos estos periodos de crisis en el mundo hace que los artistas pues vayamos y saliendo más de la realidad, ¿no? Y llegamos a, y es por eso que el arte va evolucionando. Entonces, claro. Son cosas y se presta para eso, porque para mí tienen un significado estas obras, para mí tienen un sentido dentro de del momento que voy creando estas obras, ¿no? Pero para el espectador tiene otra descripción, ¿no? Otra descodificación, otras sensaciones, ¿no? Cada persona puede tener sus impresiones y sus sensaciones en esta obra. Pero la reencarnación de los lienzos son esas oquedades del interior, ¿no? Que llevamos los seres humanos y que siente la necesidad de manifestar, de liberar estas emociones, y para mí, pues, es a través del arte. Perfecto. Marcos, ¿cuál es su criterio sobre este espacio que creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, como decíamos, con sus 24 núcleos provinciales? Hoy nos enfocamos acá en el núcleo de Pichincha con su trabajo con usted. El juntar a estos artistas, del que los artistas trasciendan, el plantear esta idea, como destaca el presidente Camilo Restrepo, en medio de la pandemia, dibujar la geografía de la patria de las 24 provincias. ¿Cómo lo ve usted, Marcos? ¿Cuál es su criterio sobre este trabajo? La verdad que para mí es muy, muy grato ser parte y ahora pues miembro del núcleo de la Casa de la Cultura. A través del núcleo, pues felicitaciones para la Casa de Cultura y sus núcleos, ¿no? En este caso con su presidente, del director de acá del núcleo, con Luis Cañas, y con Milton Calvache, que es el coordinador de acá de la zona del noroccidente. Pues hemos tenido la oportunidad de conversar y de hacer algunos proyectos también acá en la zona, en la mitad del mundo, y creo que es algo muy acertado. Creo que, al menos dentro de mi carrera, es la primera vez que tengo como un beneficio, ¿no? Porque el poder hacer esta exposición virtual, el poder tener esta entrevista, ¿no? Que te llamen, que te busquen, que te programen, ¿no? Un trabajo, una muestra, pues es bueno y de verdad que creo que debe ir fortaleciendo este nuevo sistema, ¿no? De exposiciones virtuales, ya que la circunstancia así nos obliga, claro. Pero creo que es muy acertado el trabajo que está haciendo la Casa de la Cultura y sus núcleos, y creo que ahí los artistas empezamos de una otra manera a beneficiarnos también, y el hecho que ya el núcleo salga a territorio a buscar también, ¿no? A dar facilidades a los artistas de las parroquias, de las, no, no solamente desde la parte de la ciudad donde está la sede de la Casa de la Cultura, ¿no? Sino que ahora el núcleo de la Casa de la Cultura sale afueras de la ciudad a dar también oportunidades para que es la promoción y la difusión, y para que se den a conocer sus trabajos. Eso me parece algo muy acertado, digno de felicitar. Enhorabuena por este trabajo, y creo que ese es el camino para que vayan haciendo más artistas, y para que también podamos nosotros, los artistas que hemos caminado y que tenemos una trayectoria, poder ser un referente también para los jóvenes y poder ser la guía del camino para que ellos puedan también ser parte de esta gran familia que es la familia de artistas de Ecuador, ¿no? Y de Latinoamérica. Perfecto. Maestro, vamos a cerrar entonces esta entrevista, estos minutos que hemos compartido en esta importante e interesante entrevista con el artista Marcos René Sánchez, Krishna Kishore Krishore, como les decíamos, amigos y amigas, en esta exposición que vamos a tener la octava esta noche a partir de las 19 horas. Marcos, los micrófonos de 100.9 Cultura FM y 940M para que usted le invite al público a que se conecten, a que lo acompañen esta noche junto al presidente Camilo Restrepo Guzmán, junto al director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de acá de Pichincha, el compañero Luis García Cañas y todos los artistas que se conectan, que acompañan, la directora de museos Patricia Noriega y todos los artistas que decíamos ya han pasado por estas exposiciones y vienen a acompañar también al nuevo maestro, en este caso a usted Marcos, para esta exposición, la octava. Invitémosle entonces al público para que lo acompañen esta noche, Marcos. Sí, gracias. Quiero aprovechar para invitar a todas las personas que gustan del arte, que gustan de la cultura, a que se conecten el día de hoy a las 7 de la noche, en donde podrán ser partícipes de esta muestra, de esta colección de obras que presento a la sociedad en esta ocasión aquí en Ecuador. Para mí es muy grato regresar de Europa, que he hecho mi carrera en Europa y tener la oportunidad de estar exponiendo en un sitio relevante como es la Casa de la Cultura, y en esta ocasión a través de un formato online, que también pues es interesante, ¿no? Cómo vamos desarrollando y cómo nos vamos también adentrando en la tecnología. Entonces quedan todos invitados a esta muestra. Ya conversaremos en la inauguración algo más profundo con respecto a este trabajo con las personalidades que van a ser partícipes en esta inauguración virtual. Quedan todos ustedes invitados a ser partícipes de la reencarnación de los lienzos. Perfecto, gracias. Le decimos entonces al artista Marcos René Sánchez Altamirano, Krishna Kishore, que él se va a conectar con ustedes, amigos, hoy a partir de las 19 horas en esta octava jornada de la Galería Nacional Virtual de nuestra institución, Dibujando la Geografía de la Patria, en esta ocasión con el núcleo de Pichincha y con esta exposición que lleva por nombre La Reencarnación de los Lienzos, precisamente de Marcos René Sánchez. Él nos ha conversado en esta entrevista, en estos minutos, sobre su perfil, sobre su trayectoria, el trabajo que realiza por instruir a otras personas, por compartir a través de esta asociación, además importante, el nombre, el seudónimo de Krishna Kishore, que significa, y todos estos detalles para él, que significa la Galería Nacional, y todo esto ustedes lo van a conocer mucho más en palabras de nuestras autoridades, del maestro Marcos Sánchez, y todos estos espacios que lo vamos a disfrutar esta noche a partir de las 19 horas. No lo olviden, en el Facebook Live de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en la página web y en el canal de YouTube de nuestra institución, además de las radios de 100.9 FM y 940M. Aquí cerramos esta primera entrevista de esta jornada de día miércoles junto a usted, Marcos. Que tenga un excelente resto de día y que pase muy bien. Nos encontramos esta noche. Muchas gracias, Alex. Igual, una excelente noche y ya, prontito nos estamos viendo. Gracias, Marcos. Que pase muy bien. Un abrazo. Gracias. Suerte. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, el día de hoy el noticiario de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se van a trasladar hasta el Centro Cultural El Cafecito Quito. Así, con aroma de café, el día de hoy vamos a conocer qué se hace en este espacio, en este lugar que recibe a las diferentes manifestaciones artísticas. Ahí está un adelanto. Este tema lo vamos a abordar junto a Daniel Ochoa, quien se encarga de administrar este espacio. Bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad. Y sí, bueno, yo administro hace algunos años el Cafecito, que es un lugar histórico en la ciudad. Ya tiene casi 29 años de existencia y a mi cargo está como 4 años y medio, un poquito más, y claro, nos hemos enfocado mucho en la parte cultural que hace tanta falta en la ciudad, y ahora más que antes. Bueno, a mí me gustaría que conversemos un poquito esa fusión que hay entre las manifestaciones artísticas que ustedes desarrollan. con la gastronomía y sobre todo con algo que encanta a muchísimos ecuatorianos y ecuatorianas, como es el café. Bueno, cultura es un montón de cosas, ¿no? Cultura la podemos encontrar en los bailes, en la música, en las pinturas, en la forma de hablar, en la poesía, y obviamente también la podemos encontrar en la comida, ¿no? En la comida y en el cacao y en el café y en todas las bebidas que se preparan en este país que es tan rico. Y claro, el café es una de esas, y lo que estamos intentando crear, digamos que en los últimos 5 años, una oleada de emprendedores, es de fomentar esta cultura por tomar buen café, ¿no? Y un poco derribar ciertos mitos sobre lo que es un buen café o lo que es un mal café, y eso estamos tratando de construir, ¿no? Entonces todo gira alrededor del café, alrededor de un espacio súper inclusivo, un espacio súper diverso, muy tolerante, y a la vez también generando otras formas de cultura que va más allá de la gastronómica, que es el tema musical, básicamente. Ahora, usted nos decía alrededor de una bebida muy tradicional aquí en nuestro país, pero hay muchas formas, como nos dice usted, de prepararlo, quizá el que compramos en los frasquitos y aquellos que lo pasamos por la chuspa. En el caso de ustedes, ¿cuál es la especialidad? O sea, tenemos al menos 3 formas diferentes de extraer café, y ninguna de esas es del café soluble, la verdad, por muchas razones, desde temas de salud hasta temas de calidad, hasta temas de quién lo produce, cómo se produce y los efectos que tiene en tu cuerpo, ¿no? Entonces, nosotros aquí nos hemos especializado en cafés de, digámoslo así, de gama alta, ajá, de gran calidad, pagando precios justos a los productores, de hecho comprando directamente a los productores, una parte, otra parte también de nuestra propia finca, y generando extracciones muy, muy ricas, ¿no? Muy, bastante, un poco alejadas a lo que usualmente concebimos de café en el Ecuador, que es lo importante, y tratando de generar estas nuevas enseñanzas. Bueno, Daniel, me voy a sentar aquí con usted, con una tacita de café así bien caliente, con una buena aroma, y sobre todo, como usted dice, con ese café de alta calidad, para conversar un poco sobre esas actividades que ustedes desarrollan. ¿Qué recibe el Centro Cultural El Cafecito Quito? O sea, bueno, especialmente hasta antes del confinamiento y la pandemia, aquí teníamos al menos un evento cultural semanal, al menos. De hecho, hasta hace un año, justo marzo, abril, mayo, teníamos más de 2 eventos por semana. Básicamente esos eventos eran, en un 80-90% eran temas musicales, ¿no? Y cuando refiero a música, yo particularmente no me considero un melómano, de hecho no sé tocar nada. Pero sí tengo un gusto musical, no me gusta decirlo fino porque no es fino, pero me gusta de todo la música. Yo escucho desde música electrónica, pasando por toda la salsa vieja y la salsa nueva, pasando por el jazz y Latin jazz, y terminando en nuevas cumbias electrónicas. Entonces, lo que estamos buscamos siempre es que los grupos que toquen aquí tengan una propuesta propia, es decir, No soy nadie para juzgar el arte de otras personas, porque obviamente ya soy artista, pero por ejemplo, evito mucho estas formas de música que por ejemplo me dicen que quieren hacer un tributo a determinada banda. Y claro, es una cuestión chévere y puede sonar muy bien, pero lo que más bien buscamos es dar espacios a personas que tengan, no necesariamente composiciones propias, pero sí propuestas propias. Entonces, en función de eso, aquí han pasado muy lindos grupos, por ejemplo, de Alex Alviar, tocado aquí unas cuantas veces, Afro Latino Sessions, que es un grupo de Latin Jazz increíble, Sebastián Acosta, recién estuvo aquí, Auti Cachimuel, Inti Cachimuel, estuvo Matías Alviar, entonces todo ese tipo de cosas generan una propuesta de valor, es decir, tratamos de siempre darle un valor agregado a la cultura, a la música, con la particularidad además de que lo que se cobra de entradas es el 100% para los artistas. El cafecito como tal, no, obviamente es un negocio y hay que pagar cuentas, entonces lo que hacemos es que, pero lo que hacemos es que todos los consumos del concierto son para nosotros, pero la gente que paga su, o que pagaba su cover en ese tiempo, y los pocos eventos que hemos hecho este año también han sido 100% para los artistas. Bueno, sabemos que no solamente está la música, porque vemos que se trata de promocionar a los artistas y sobre todo dar a conocer nuevas producciones discográficas, nuevas creaciones, porque talento en el Ecuador existe. También nos decía usted que hay eventos de presentaciones de muestras y también de poesía. Sí, ajá, hacíamos eso con un grupo que se llamaba, honestamente me fue el nombre ahorita porque no he hablado, se llama Pablo, el chico que hacía esto, y yo le prestaba el espacio igual sin ningún costo, y todos los covers que se generaban iban para los poetas, y también hemos generado, bueno, y eso sí hace poco nomás, con una persona que hace temas, tanto cerámica como retrato, pero que hace unos talleres, entonces igual el espacio los prestamos para que las personas vengan acá y mientras se hacen estos talleres de dibujo o de cerámica, etcétera, las personas puedan tomarse un cafecito. Entonces, en verdad, estamos bien abiertos a casi cualquier cosa, ¿no? Obviamente hay cosas que no cuajan dentro de nuestro negocio. Pues te voy a decir un ejemplo. Aquí no es un espacio, o sea, es un lugar abierto, es un patio bonito con mesas, pero obviamente nuestro principal mercado no son los niños, ¿ya? Entonces, alguna vez, por ejemplo, alguien nos dijo que querían hacer un teatro de niños, y obviamente nuestros horarios de atención no nos cuadran con eso. Entonces, algunas cosas obviamente siempre tratamos de generar que sea de valor tanto para el artista como para la gente que venga acá, como para nosotros como negocio. Pero la propuesta siempre es, siempre estamos abiertos a propuestas interesantes. Pues, ¿no? Daniel, como todos los negocios han sufrido muchísimo en esta época de pandemia por el confinamiento, porque la gente pues también recibe esas campañas de quedarse en casa, en el caso de quienes trabajamos, de realizar el teletrabajo desde nuestros hogares para evitar pues de alguna forma el contagio. Sin embargo, ustedes han tenido que reinventarse también, es decir, que el Cafecito Quito abre ese espacio para que las personas también puedan desarrollar el teletrabajo desde estos lugares. Ahora, ¿cómo está? ¿Hay la, diríamos así, la necesidad de las personas de ir a este espacio o aún falta que se motiven, se incentiven, por ejemplo, de buscar lugares como este? O sea, hay una mezcla de cosas. En Ecuador en particular, esta idea del teletrabajo, que es una idea que yo en mis anteriores trabajos, de tanto de consultoría como de acción de dependencia, bueno, antes de empezar este negocio, siempre creí que se debería haber realizado. En Ecuador estamos súper tarde en estas cuestiones de pretender que un trabajador tiene que estar 8 o 9 horas calentando silla, cuando en verdad es una pérdida de tiempo tanto para la empresa como para el trabajador, ¿no? Entonces, un trabajador que trabaja desde casa, o no necesariamente desde casa, ¿no? Porque también puede ser un agobio para mucha gente trabajar en casa, pero que, no sé, le queda mejor trabajar entre 5 de la tarde y 9 de la noche, y es mucho más eficiente en ese momento, y puede enviar todos sus productos o todo su trabajo al día siguiente y todo bien. O personas que, en cambio, trabajan mucho mejor en la madrugada, o sea, de 5 a 9 de la mañana. O personas que, yo que sé, una familia, que sus hijos tienen la chance de poder enviar la guardería a la mañana, entonces pueden trabajar mucho mejor en ese momento. Pero, claro, esta pandemia nos vino a cambiar algunos esquemas, ¿no? Y muchas empresas, especialmente privadas, ¿no?, se dieron cuenta de que también pueden ahorrar mucho dinero sin tener que pagar oficinas de arriendo bien e internet. Entonces, creo que muchas personas poco a poco se van dando cuenta que teletrabajar es una opción, no es para todos, tampoco lo defiendo. Yo, por ejemplo, tengo un negocio que no puedo teletrabajar. O sea, la atención al cliente es aquí, o sea, en la cocina, haciendo cafés, etcétera. Yo como administrador eventualmente sí puedo irme de viaje, puedo trabajar desde mi finca de café, que produzco café, y solucionar problemas vía teléfono, pero no siempre se puede. Entonces, eso es una cosa. Y otra cosa es que, claro, la economía está golpeada, entonces no mucha gente tiene el dinero para salir a comer todo el tiempo afuera o para tomarse un buen café, que obviamente un buen café no cuesta 50 centavos. Un buen café no cuesta un dólar, cuesta mucho más, porque las cosas de calidad no tienen por qué ser regaladas ni baratas, tampoco tienen que ser ridículamente caras. Entonces, claro, estamos en esta faceta en que la gente se tiene que acostumbrar a trabajar y, claro, se tiene que sentir segura trabajando. Entonces, nosotros tenemos ahora muchas mesas afuera y tenemos internet de alta velocidad, tenemos un salón, por así decirlo, privado, donde la gente puede reunirse, puede trabajar, le prestamos un proyector, algunas cosas como esas. Entonces, claro, hay que seguir con este cambio cultural, ¿no? Que la gente se dé cuenta que puede trabajar desde varias partes. Y eso también ayuda a dinamizar la economía y a redistribuir la riqueza. Bueno, así es como se van presentando pues situaciones, como usted nos acaba de mencionar. Estamos retrasados, usted nos dice. Quizá hay otras formas de hacer que la gente produzca un poco más en horas que son diferentes, o que quizás se necesite el espacio del silencio. Pero bueno, estamos ahí, estamos trabajando. Ustedes ofrecen pues esa oportunidad de que también se pueda desarrollar el teletrabajo con ese café indefinido, como se dice. Puedo pedir cuantas tazas me guste, eso entiendo. No necesariamente, a ver, puede ser que ese tipo de... Estas son estrategias de marketing, no es otra cosa. Yo conozco muy poca gente que se puede tomar más de dos tazas de café, ¿verdad? De hecho, yo ayer me tomé 5 y no porque quería, sino porque estaba probando unos cafés, unos expresos, y pasé toda la tarde destrozado del corazón, y eso que tomo café. Entonces, lo que también buscamos es que la gente genere un gran valor por su dinero. O sea, si te vas a tomar un café aquí, nuestro café más conveniente cuesta 1.90, ¿ya? Tiene que ser una taza buena, pero además tiene que evocar todo lo que nosotros intentamos que tenga un café, ¿no? Que tenga un buen balance entre acidez, dulzor, amargura. Por supuesto que tenemos promociones de café con postres, o también cuando vienen a comer aquí un almuerzo. No tenemos almuerzos como tal, ¿no? Pero si vienen a pedir una de nuestras pizzas, si vienen a pedir nuestras lasañas, o vienen con los amigos, obviamente siempre estamos damos de cortesía también una mini taza de café para que vayan saboreando, porque es rico, la calle es rico. Tenemos opciones de cafés fríos, de cafés con limón, limonadas, que ayuden. Y como volvió a salir el sol, entonces creo que es una buena excusa también para probar momentos diferentes. Y creo que también cuando estás en un lugar con una buena música, con un buen ambiente, que sea seguro, que sepas que no te van a robar, que sepas que los meseros o los baristas están para ayudarte, que tienes buen internet, también eventualmente te puede ayudar a ser un poquito más productivo, ¿no? No digo que el café te va a hacer más productivo de por sí, pero sí generar, dar un ambiente agradable hace que tú también tengas mejores ideas. Bueno, yo me voy a quedar con el café y con el tigrillo mientras usted nos comenta cómo reservar, por ejemplo, este espacio, porque sé que se lo puede hacer también a través de la tecnología. Sí, bueno, hay varias opciones, de verdad. La opción que, las dos opciones que se manejan es a través de una llamada telefónica o un WhatsApp. Los teléfonos están tanto en nuestra página de Instagram como en la página web, pero muchas veces personas a veces les resulta más fácil el WhatsApp. Entonces, en la página web hay un link directo al WhatsApp que me llega a mi teléfono, o una llamada y se puede reservar. En de semana, en verdad, de momento no estamos tan llenos, pero usualmente para los desayunos sí. Entonces, y cuando digo llenos me refiero que estamos al 50% de la capacidad. Pero claro, como los desayunos son grandes, eso sí viene con café ilimitado, la verdad. Eso sí viene con café ilimitado. Lo que hacemos ahí es que si son más de 4 personas, sí solicitamos que más que una reserva previa, que pidan con anticipación. Igual el link a nuestro menú está completamente digital en la página web, en el Instagram. Entonces se puede hacer muchas cosas de eso. Bueno, queremos agradecerle a usted, Daniel Ochoa, del Centro Cultural El Cafecito Quito, por habernos compartido esa taza de café, toda esa información que ustedes tienen y que está al servicio de la comunidad. Muchas gracias. A usted muchísimas gracias, un gusto. Ojalá nos puedan estar por aquí. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Casa Palabras, la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está a disposición de los lectores con poesía, narrativa y mucho más. En la primera página, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la institución, pone énfasis en la construcción de una identidad amazónica, en la que expresa su sentimiento ante la pérdida de artistas y trabajadores en esta pandemia. También encontrará información sobre la suscripción del Convenio de Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía, denominado Pachanúa Guaira. Escuche la palabra de los autores en los fragmentos de novelas, cuentos, relatos, poesía y otros temas que están en las páginas de la revista Casa Palabras. Digite www.casadelacultura.gob.es y descargue la revista Casa Palabras. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Muy buenos días, amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos nuevamente aquí acompañándoles en los medios que manejamos acá en la institución, en la 100.9 en nuestra radio Cultura FM en los 940M y en nuestras dos páginas web. Hoy estamos en un nuevo día de labores, estamos ya en esta jornada de mitad de la semana, en este miércoles 14 de abril del año 2021. Estamos en nuestra tercera entrevista y vamos a conversar sobre más temas que tienen que ver con nuestra institución y los núcleos provinciales. Nos trasladamos hasta el núcleo de Chimborazo, donde nos atiende su director actualmente, el doctor Guillermo Montoya, quien nos acompaña ya para conversar sobre lo que es la actualidad de este núcleo y las actividades siempre importantes que presentamos para todo el público. En medio de eso también vamos a hablar sobre este nuevo año que tiene el encuentro en la Galería Nacional Virtual, y ahora sumado a la música también con este Encuentro Nacional Virtual de Música, dos espacios que ha presentado la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el uno ya en el año anterior y este que nació en cuanto a la música para este 2021. Doctor, queremos agradecerle por estos minutos que va a compartir con nosotros y conozcamos la actualidad de nuestro núcleo de Chimborazo. Buenos días, doctor, y bienvenido. Muy buenos días, siempre es gratificante el poder compartir con la comunidad el trabajo que viene realizando el núcleo de Chimborazo. El mes de abril es un mes importante dentro de la actividad cultural de Riobamba, por cuanto estamos conmemorando un aniversario más de la batalla de Riobamba, del 21 de abril. Y en este contexto, todos los años la Casa de la Cultura Provincial presenta una agenda de actividades un poquito más relevante, en cuanto también se integra al programa general de fiestas que organiza el municipio de Riobamba. Para este año, pues hemos previsto realizar, ya lo hemos hecho el día martes 6, un programa radial, Cronopio, en Radio Ola de la ciudad, donde se realizan entrevistas con personajes de la cultura de Riobamba. Todos los martes del mes tenemos las proyecciones de películas en el proyecto Martes de Buen Cine. El día de ayer igual se continuó con la programación de Martes de Buen Cine, y para el miércoles 14 está el quinto festival de requintos, la primera parte, considerando que este es un proyecto que ya lleva 5 años consecutivos de realización. La música interpretada con requintos tiene una gran acogida del público riobambeño y por eso procuramos mantenerlo en cada abril. Para el jueves 15 está la presentación del Ballet Nacional del Ecuador con la obra Carmina Burana, señalando que todos nuestros eventos están siendo transmitidos por plataformas virtuales en nuestras páginas de Facebook y YouTube. Este programa del Ballet Nacional del Ecuador será a las 19 horas. Para el viernes 16 está el primer Festival Nacional de Rondallas. Está organizado por la Rondalla de Riobamba, que es un elenco artístico adscrito a la Casa de la Cultura Provincial. También será a las 19 horas. El sábado 17, la segunda parte del quinto Festival de Requintos, a las 19 horas. Para el martes 20, hay el concierto Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana, homenaje a Riobamba, con el grupo Remembranzas Chimboracenses. Este es un proyecto de cobertura nacional que lo maneja la sede nacional con un éxito que ha sobrepasado las expectativas. Y es un magnífico espacio para que las principales figuras, en este caso de la música y paralelamente también lo hacemos con artes plásticas, puedan difundir su trabajo a nivel nacional. Para el miércoles 21 tenemos la Galería Nacional Virtual 2021, que también es manejada por la sede nacional, con la exposición del maestro Miguel Yaulema. Él es un connotado artista plástico riobambeño que ha transitado con su obra por varios países de Europa inclusive. El jueves 22, la presentación del libro de poesía de la autora Lucía Costales, una distinguida miembro de la Casa de la Cultura Provincial. El día viernes, presentación de danza y música, homenaje a Mercedes Sosa. El sábado 24, el recital poético en el Café Libro del Zaguán, adscrito también a la Casa de la Cultura. Este es un proyecto que se mantiene ya por varios años con recitales poéticos del último sábado de cada mes. Ya. Para el jueves 29, el concierto de Sonora Libertad, que está integrado por cantautores de Riobamba. Y el viernes 30 inauguramos el séptimo Salón Nacional de Dibujo 21 de abril, que tiene la modalidad de premio, con premio adquisición al ganador de $3,000. Esta es la agenda general, claro, que tenemos para el mes de abril. Claro, queríamos plantear también la idea, y usted ya lo destacaba, ¿no? Este criterio suyo sobre lo que fue esta Galería Nacional Virtual en el año 2020, que nace, ¿no?, como idea de la sede nacional, el presidente Camilo Restrepo y ustedes como directores de los 24 núcleos provinciales. Esta idea tuvo gran éxito en el 2020, continúa en este 2021, y ahora se le suma ya no solo la plástica, sino la música, con diferentes artistas que ustedes nos traen desde diferentes núcleos. ¿Cómo evalúa usted estos dos trabajos, estos dos espacios que se presenta para el público? Bueno, yo creo que es una iniciativa muy, muy oportuna que ha manejado la sede nacional con este cambio brusco que tuvo el desarrollo de la actividad cultural con la restricción de eventos con públicos presenciales. Y contrariamente a lo que se podría pensar, esto ha tenido se ha constituido un relevante espacio de participación de los públicos. Imagínense que para la inauguración de una exposición de pintura nunca se ha tenido más de 60, 70 personas en el mejor de los casos. Y las visitas periódicas, pues resumiendo, diríamos que unas 200 personas podrían admirar físicamente las exposiciones de pintura o en general de artes plásticas. Pero las visitas que tenemos y el público que participa en las plataformas virtuales superan las 1,000 personas. Es decir, se logra establecer un canal de contacto, de comunicación con los públicos muy interesante, que está abriendo las posibilidades de extender, como ya lo hemos estado haciendo, con otras especialidades artísticas, en este caso con la música. Y paralelamente a eso, pues es interesante que también los artistas de provincias puedan difundir su trabajo a nivel nacional. Incluso sabemos que muchos de los artistas están ya logrando vender parte de sus obras. Y eso es edificante en cuanto consideramos que el sector, uno de los sectores más afectados por la crisis sanitaria de la pandemia, ha sido precisamente de los artistas y gestores culturales que han visto coartadas sus posibilidades de ingresos económicos. Normalmente nosotros, y ya iniciamos en todo el trabajo institución del año anterior con el proyecto denominado La Casa en tu Casa, donde todos los núcleos provinciales echamos mano de la tecnología para poder difundir el trabajo de los creadores y también asistirles con algún reconocimiento económico por su trabajo. Claro, queremos en este punto recordarles a los amigos y amigas oyentes, quienes están conectados la mañana de este miércoles 14 de abril del año 2021, que nos acompaña Guillermo Montoya. Él es actualmente el señor director del núcleo de Chimborazo de nuestra institución de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les contamos, y nuestro compañero director les contó a ustedes, amigos, toda la agenda de actividades que se va a tener en este mes de abril, en estos días que restan del cuarto mes del año. Y por supuesto estamos hablando de estos dos espacios virtuales de la institución, la Galería Nacional Virtual conceptual en cuanto al tema de la plástica y este Encuentro Nacional de Música también que recorre los 24 núcleos provinciales. Pasándonos también, dirigiéndonos en este tema y no saliéndonos, Guillermo, por ejemplo, el espacio de ustedes Creando Juntos, ¿no? Este espacio de la sección de artes visuales, artes plásticas y visuales de la Casa de la Cultura de Chimborazo, también plantea esta idea de lo virtual, de que el arte continúe a través de estos medios mientras permanezca esta pandemia. Sí, efectivamente, la sección de artes plásticas de la institución ya el año anterior realizó un trabajo muy interesante. Cada, o por lo menos la mayoría de los integrantes de esta sección participa con sus conocimientos e imparte unos talleres totalmente gratuitos para las personas que se interesen. Hemos logrado pues, tener una gran participación de público y este año vamos a continuarlo. No podemos hacerlo presencialmente, pero los artistas han ideado un plan de trabajo y de compartir conocimientos a fin de que podamos avanzar en este proyecto que también está generando mucho interés de todos los aficionados a las artes plásticas. Hablamos, por ejemplo, que hay un compañero que da un tallercito de caritas pintadas, o otro que da elaboración de máscaras, otro de caricaturas, de escultura. Yo personalmente he dado unos talleres de pintura de murales artísticos en cerámica. En fin, es una variedad de las diversas disciplinas de las artes plásticas. Obviamente, esto tiene como objetivo el poder dar un espacio de aprendizaje a las personas que tienen afinidad con las artes plásticas. Claro, y aquí nos involucramos, usted ya lo detallaba en la agenda de actividades, que se viene para este 21 de abril el séptimo Salón de Dibujo 2021 también, que ustedes lo presentan y que ya se lanzó también la convocatoria para los artistas, Guillermo. Sí, este proyecto es muy interesante en cuanto viene a llenar un espacio de la especialidad de artes plásticas en el dibujo. Y todos los años hemos tenido una muy buena participación de artistas de todos los rincones del país, que normalmente sobrepasan los 80 participantes. Este proyecto ha permitido un encuentro con los dibujantes y sobre todo el que puedan compartir sus experiencias, sus propias manifestaciones de desarrollo profesional en el arte, y ha permitido que el público también pueda apreciar la actualidad de los desarrollos en esta especialidad de las artes plásticas. Tiene la modalidad de premios, le concedemos $3,000 al ganador del salón y 3 menciones de honor. El jurado calificado siempre está integrado por personalidades de la plástica actual del país. Nos colaboran siempre los núcleos fraternos enviándonos a alguno de los integrantes del jurado calificador. Y complementamos con la publicación de un catálogo muy cuidadosamente elaborado a fin de que también sea un estímulo para los participantes y pueda quedar un registro memoria de lo que ha sido cada edición anual. Claro, son varios espacios interesantes, varios proyectos, varios trabajos que ustedes lo presentan y que por supuesto el público se suma. Este trabajo también, decíamos, el pasado 9 de marzo se desarrolló y usted estuvo presente en el Encuentro Internacional de Literatura Infantil y Juvenil con el Congreso Internacional de Literaturas y sus didácticas. ¿Podemos contarle más al público que también esto nos habían destacado a nosotros en redes sociales que quería la gente conocer más sobre este trabajo? Mire, este es un proyecto muy interesante que es promovido por la doctora Genoveva Ponce, una destacada miembro de la institución en la sección de literatura y es también catedrática en la Universidad Nacional del Chimborazo. Hemos realizado ya 4 eventos, tiene la característica de ser bianual, lo hacemos cada 2 años, y se cuenta con la participación de personalidades destacadas de lo que es la enseñanza de la literatura, profesionales en las áreas de didáctica, pedagogía, diseñadores gráficos, ilustradores de libros infantiles, empresarios de editoriales, en fin, y está destinado particularmente a maestros y estudiantes del área de literatura, pero también a profesionales que tienen vinculación con el tema. Cada año hemos ido logrando mayor participación de ponentes de varios países, particularmente de Latinoamérica, pero en este año ya estuvimos representantes de otros continentes, incluso participación de 13 invitados internacionales que, de acuerdo a sus exposiciones, llenaron las expectativas de todos los participantes. En convenio de la Casa de la Cultura con la Universidad Nacional del Chimborazo hemos logrado sostener este proyecto. En este año ya tuvimos que realizarlo también en forma virtual, pero hubo más de 1.200 participantes dentro del público destinatario del trabajo, y eso nos da mucha satisfacción como un estímulo para los estudiantes particularmente y también para los maestros. Nosotros reconocemos un certificado de participación con el aval académico de la Universidad Nacional de Chimborazo, lo que obviamente es beneficioso para el currículum de cada uno de ellos. ¿Ya? Esperamos que de aquí a 2 años podamos reiniciar ya el trabajo para el 5º Encuentro Internacional de Literatura Infantil y Juvenil. Perfecto. Estamos llegando ya a la última pregunta acá en este espacio importante, interesante, en esta entrevista que hemos tenido junto al señor director del núcleo de Chimborazo de nuestra Casa de la Cultura, Guillermo Montoya. Queremos nada más, doctor, en la última pregunta, que usted le reitere, le invite al público a que continúen sumándose a todas las actividades virtuales que ustedes presentan, estos espacios que sirven para que el arte no detenga sus actividades precisamente, y los artistas y gestores culturales con sus procesos. Invitémosle entonces a que compartan las redes sociales de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo y se sumen a todas estas actividades, Guillermo, por favor. Bien, sí, la invitación cordial a toda la comunidad de Chimborazo y del país para que participe en nuestras programaciones, que son debidamente difundidas y con la anterioridad del caso, para que puedan disfrutar de las presentaciones vinculadas con el arte en sus diversas especialidades. El mes de abril, unidos nosotros a la celebración de la ciudad por la efemérides histórica de la batalla del 21 de abril, tiene una connotación especial porque estamos a las puertas del bicentenario, que estamos preparándolo para el año 2021-22. Y sobre todo hacer una cordial invitación a los artistas plásticos que todavía no han podido presentar sus obras, que lo hagan hasta la próxima semana para que participen en el Salón Nacional de Dibujo. Pues bueno, desearles a todos que disfruten de muy buena salud, que se cuiden mucho y que avancemos siempre caminando juntos con el desarrollo del trabajo cultural. Perfecto, gracias le decimos a usted. Estuvo esta mañana compartiendo la tercera entrevista del espacio informativo de Zona Cultura, el ingeniero Guillermo Montoya, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Chimborazo. Amigos y amigas, hemos contado todas las actividades que ellos nos presentan durante este mes de abril y por supuesto ya en mayo y la continuación de este 2021, con esto importante que decíamos, ¿no? La Galería Nacional Virtual, el Encuentro Nacional de Música y todo lo que la Casa de la Cultura apertura para artistas, para gestores culturales, para que continúe adelante esta actividad. Ingeniero, le quedamos muy agradecidos, que pase muy bien, un excelente resto de día. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias por el espacio. Hemos llegado a la parte final del noticiario de Zona Cultura y como siempre les esperamos hoy a las 7 de la noche en la inauguración de la exposición de la Galería Nacional Virtual y el día de mañana con la nueva emisión del noticiario de Zona Cultura a las 7:30 de la mañana. Qué gusto, amigos y amigas, de haberlos acompañado en una nueva jornada de labores hoy en día, miércoles 14 de abril del año 2021, aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en el Facebook, en fanpage de Radio CCI Cultura FM. Encuentren nuestras entrevistas virtuales, noticias y mucho más. Les enviamos un fuerte abrazo y los mejores deseos para el resto de su jornada. Y aquí nos despedimos diciéndoles muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.